Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de abril. El grupo de rescate en montaña con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique ha tenido que realizar dos salidas este fin de semana para socorrer a dos senderistas que sufrían sendos accidentes en diferentes puntos de la sierra. En la tarde del sábado se trasladaba a un hombre de 65 años, vecino de los barrios, que sufría una caída cuando realizaba una ruta en la zona de Londón, en el término municipal de Benaucaz. Y ya durante el domingo se solicitaba la presencia de los bomberos de Ubrique para auxiliar a una señora de nuestra localidad que sufría una caída en la zona de los Pozos de Barría. De ello nos informa Carlos Chacón. Sí, han sido dos traslados de senderistas, uno, como bien has dicho, en el término de Benocá, en la zona de Londón, justo a la salida del arroyo del Pajaruco, que da ya, cuando se abre lo que es la parte más estrecha, la angostura que hay por debajo de los chozos, pues había un hombre que había sufrido una caída en un sendero y tenía una luxación en el hombro. La verdad es que, aunque no era un accidente grave, pero sí era bastante doloroso y el hombre incluso no podía andar, ¿no?, del dolor tan fuerte que tenía. Entonces solicitaron nuestra presencia para trasladarlo en la camilla de montaña desde la zona donde estaba hasta donde pudiera recogerlo la ambulancia, ¿no? Sacamos del parque a 6 bomberos del grupo de rescate. En un principio la información que había es que estaba en la zona del sendero del Ojo del Moro, entre la zona de los Chozos y el Hondón, pero no era exactamente esa la zona donde se encontraba, sino que habían hecho una ruta circular y el intento de subir de nuevo hacia Benocá lo estaban haciendo por el lado contrario del arroyo Pajaruco, por un sendero que hay que sale justo a la zona de los llanos del campo. Entonces, pues bueno, este hombre en un descenso de la vereda tropezó y cayó al suelo y se dio un golpe en la zona del pecho y se tuvo una luxación en el hombro que no tenía posibilidad de continuar a pie. Y hubo que trasladarlo durante unos 500 metros. Lo bajamos primero por el mismo arroyo del Pajaruco hasta ya sacarlo a un sendero más cómodo y llevarlo a donde teníamos los vehículos, con los que lo trasladamos hasta la carretera donde lo recogió la ambulancia. Sí, fue unos 500 metros entre la parte que estuvimos por el arroyo y el sendero, unos 500 metros aproximadamente, hasta llegar a nuestro vehículo. Y desde allí, pues, la verdad es que el camino estaba muy mal, no podía entrar la ambulancia. Entonces, con los vehículos nuestros, todoterreno, pues lo conseguimos sacar hasta donde estaba la ambulancia, que estaba en la zona ya del carril, la parte cercana a la carretera, donde pudo entrar sin problema. Ya digo que una lesión, tanto para nosotros, es la primera vez creo que nos encontramos una lesión de este tipo y resultó extraño, ¿no?, que teniendo una lesión en el hombro no pudiera andar, ¿no? En un principio creímos que no iba a ser necesario ni siquiera utilizar la camilla, sino simplemente sacarlo de la zona donde estaba, que era una zona un poquillo complicada, ¿no? Pero cuando llegamos allí vimos que ni siquiera se podía incorporar, ¿no? Inmediatamente montamos la camilla porque vimos que estaba pasándolo bastante mal. Ahora, la caída la había tenido aproximadamente, según nos comentaban los familiares, por la zona de los Pozos de Barría. Iba acompañada de dos hijos suyos y la trasladaron como pudieron hasta esta zona donde nos encontramos nosotros. Nosotros mismos se lo comentamos a los familiares, ¿no?, que en estos casos lo mejor es dar aviso en el mismo sitio donde se produce el accidente, ¿no?, para intentar, bueno, que no la persona sufra lo menos posible, ¿no? Un traslado entre dos personas o llevándolo a la espalda o algo siempre es una incomodidad, ¿no? Entonces no es necesario porque nosotros estamos ahí y no se nos molesta, ¿no? Todo lo contrario. La misma señora es la que le pidió a los hijos que no nos avisaran y demás, pero no es aconsejable. Lo lógico es, en caso de que se produzca un accidente, avisar 085 lo antes posible y pensar que no se está molestando a nadie. Lo mismo que cuando se va al médico, nadie piensa que va a molestar al médico, ¿no? Pues a los bomberos que tenemos que hacer rescate en montaña nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es ninguna molestia. En nuestro trabajo y hay que avisar lo antes posible. Yo llegué y ya prácticamente estaba la persona en el vehículo, pero calculo que unos 300, 400 metros, o sea que los coches llegaron bastante hartos y ya ellos la traían. Lo que pasa es que ya tuvieron que llamar porque ya incluso la mujer venía mal, ¿no? Venía sufriendo bastante, entonces estaban cerca del carril, pero claro, hubieran tenido que bajar prácticamente a la carretera con ella, ¿no? En los primeros 300 metros aproximadamente en camilla, después ya la trasladamos en el vehículo hasta el centro de salud. Sí, era una familia de Ubrique, una señora de Ubrique

directamente Canal Plus, ya se ve en el cartel, por el hecho de tener esto. Entonces, pues yo creo que queda aquí un futuro, o sea, los empresarios de Ubrique, ya el pueblo decide como Ubrique, o marca específica de algún empresario de Ubrique que quiera verse reflejado, puede ayudarnos a sacar esto mejor. Por otro lado, hoy lunes 14 de abril, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía y desde el Comité Local del Partido Comunista de Ubrique, se ha iniciado la programación Abril Republicano, puesta en marcha con motivo de la conmemoración de la proclamación de la Segunda República. Con este motivo, hoy se ha desarrollado un acto homenaje a las 12 del mediodía en el cementerio de Ubrique a los ubriqueños fusilados y víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. La programación de Abril Republicano va a continuar el jueves 24 de abril con la presentación del documental La Sauceda, de la utopía al horror, producida por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo. Será el 24 de abril en el IES Los Remedios a partir de las 7:30 de la tarde. También hoy podemos destacar que Sofía Manzano Mateos conseguía el primer premio del concurso de repostería La Gañotada, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio se lo llevaban los gañotes presentados por María Guerrero Pérez y el tercer premio fue para Jesús Gil Rivera. El jurado de este concurso estuvo formado por Leonor Panal García y Miguel Rosado Fernández. Por otro lado, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha organizado la segunda edición del curso monográfico de maquillaje y caracterización dirigido a la población en general y que se va a llevar a cabo del 12 al 22 de mayo, de lunes a jueves, en horario de 6 a 8:30. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir dirigiéndose al Ayuntamiento hasta el próximo 30 de abril. Solo se realizará una inscripción por persona y las admisiones se realizarán por estricto orden de llegada. El taller es gratuito, si bien se va a solicitar a las personas participantes una fianza de 20 euros que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan asistido a la totalidad del curso. También desde el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique se informa que se va a llevar a cabo la 33 edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, dirigido a las empresas de nuestra localidad que deseen participar en dicho torneo. De este modo, hasta el próximo 22 de abril, permanece abierto el plazo de inscripción, debiéndose de entregar la documentación de forma presencial en la piscina municipal de lunes a viernes y en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. La cuota inicial de inscripción será de 100 euros por equipo, a expensas del número de equipos inscritos y del sistema de competición que se determine finalmente. Asimismo, se informa que el jueves 24 de abril a las 8 de la tarde se procederá al sorteo de los emparejamientos en la sala de usos múltiples número 2 de la piscina municipal, estableciéndose el calendario definitivo de competición. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy lunes 14 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.